dejaron, y tengo que decirlo con mucha responsabilidad, un mamotreto de expediente, y por cierto que presidió el diputado Elvis Amoroso, y el secretario del comité de postulación era su hijo también, sin estar foliado, sin haber grabado ningún tipo de las sesiones que hicieron, sin ningún tipo de valor probatorio en los magistrados que escogieron, sin los currículums de ninguno de ellos, violando los tiempos, violando, en fin, viciado ese proceso de toda nulidad. El gobierno, y ayer en la intervención del parlamentario del bloque de Maduro, dice que nosotros no tenemos potestad de revocar los magistrados. Ellos quieren tratar de confundir, tienen razón. Nosotros no tenemos la potestad, la Asamblea Nacional, de revocar los magistrados. Nosotros no lo estamos revocando, no estamos dejando sin efecto un proceso fraudulento, y nosotros, con nuestra capacidad de autotutela, esa función que tiene la Asamblea Nacional para corregir un proceso administrativo, imagínate, un proceso administrativo viciado para escoger los magistrados, estamos entonces corrigiéndolo para entonces lograr ahora escoger 13 magistrados principales y 21 suplentes venezolanos idóneos, que existen por montón, con perfiles honestos y con la ética para administrar justicia en el país.